Otra vez dijo que no, pero cuando me miró no le creí su respuesta. Se volteó y nomás sonrió y otra vez me saboreó con ese par de promesas que se van y no regresan. Otra vez dijo que no, pero no me convenció y ya con esta es la tercera. Por mí que sean las que quieran, que no va a ser la primera. Que dice que no y me prueba, es el gusto que me queda. Que vuelva a decir que no, mientras me robo su mirada. Y si otra vez se me volteó, más chula se ve de espalda. Lo que me des bienvenido, no más con verla es ganancia. Voy a lograr el cometido, porque dicen por ahí que el que persevera alcanza y no pierdo la esperanza. Porque dicen por ahí que el que persevera alcanza y no pierdo la esperanza.